es tu superhéroe favorito? Estamos transmitiendo a nivel mundial en nuestra plataforma. Saluditos a Chile en la casa. México reportando sintonía también a esta hora de la mañana. Hablaremos de todo lo que está haciendo el futuro rey Charles III en esa campaña para ser más aceptado. Hablaremos de las curiosidades de la Feria de Sevilla. Bueno, bueno, bueno, tenemos programa para rato. Ya comienzan los primeros guasasazos. ¿Y qué me decías? Que hoy es viernes, viernes musical, viernes de perreíto, viernes bailable. Viernes de tema, que suena en discoteca, tema que no piensas dejar pasar para bailar y moverlo todo. Bueno, les cuento que venía en un Uber. Saluditos a José, el conductor que me ha traído, muy amable. Gracias por traerme sana y salva a los estudios. Y les cuento que me escucha. Me escucha, escucha con M de mujer todas las mañanas. Y me dice, tú eres Black Ruby, te escucho cada mañana. Oye, qué alegría que te pase eso, ¿no? Que uno sienta el cariño de las personas. Y me ha pedido un tema. Me dice, oye, ¿puedes empezar el programa con esto? ¡Qué rico! Así abrimos el programa.